como resistencia a la insulina. Si no existe un cuidado respecto a esto, con el tiempo el nivel de glucosa en la sangre comienza a aumentar, disminuye la cantidad de insulina que produce el páncreas y se va desarrollando una prediabetes y luego, si no hay cuidado, diabetes de tipo 2. La insulinoresistencia no tiene síntomas porque no es una enfermedad en sí misma. Por eso hay que estar muy atento a las señales que el cuerpo puede mandar. La medicina estándar dice que no hay claridad respecto al origen de esta insulinoresistencia. Se lo atribuye a antecedentes familiares como posibles causas. Historial de salud de papás, hermanos, información personal, desde que incluye el peso del nacimiento, actividad física y la dieta que se sigue, incluso medicamentos que muchas veces pueden afectar al apetito y de paso al metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Nosotros en este programa revisamos estos conceptos, le explicamos detalles para que ustedes tengan más antecedentes y así puedan cuidarse y educarse para el autocuidado, que es lo más indicado para este problema y en general para todos los problemas de salud. Hoy, a las 21:15, seguimos revisando este problema con datos prácticos y sugerencias para superar y romper la resistencia a la insulina. No se preocupen, hoy día, desde las 21:15, un lápiz y un papel y les vamos a entregar algunos datos que les pueden interesar, les pueden servir y usted pueda empezar a defenderse de este problema. Los espero entonces, amigos, junto a Juan Carlos Paredes, esta noche en el programa Salud y Espíritu. Chao. Estamos en el programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere consultarle al terapeuta? Ahora hablará un tema que es realmente importante y relevante para muchas personas que están en sintonía. Resistencia a la insulina. Atención, amigo, atención, amiga, que está a esta hora usted escuchando la radio. Puede llamar al 22-872-7871. Síganos en las redes sociales, Radio Puente Alto 107.5, Facebook, Twitter, Radio Puente Alto e Instagram. Aquí estamos junto a Leonel Alberto Rojas, segunda parte de nuestro programa. Adelante, Leonel. Gracias, Juan Carlos. Mira, el tema de la diabetes, de la resistencia a la insulina, es un tema muy recurrente y yo estoy hablando del programa pasado de este tema y en verdad hay que tomarlo en cuenta, queridos amigos. ¿Saben ustedes que según las cifras, las estadísticas, nosotros somos alrededor de 17 millones de habitantes? El 10% de la población de los chilenos, es decir, 1.700.000 chilenos, tienen diabetes. ¿Se dan cuenta la cantidad de metformina que están vendiendo los laboratorios de toda esta gente? ¿Sí, se dan cuenta el problema de salud para el país que tiene, verdad, que estar atento por distintas complicaciones que esta enfermedad a veces? Yo le voy a decir aquí la verdad, amigo. Yo voy a hablarles acerca de la verdad de que usted no se cuide. Cuando una persona llega a tener diabetes, lo primero que pasa es que le dicen que es una enfermedad que no tiene cura. Eso, a la luz de los últimos hallazgos y el trabajo que se ha estado haciendo, no es ya así de cierto. Hay que entender y hay que saber. Cuando usted sabe, va a entender mejor lo que le estoy diciendo. Pero si usted no se cuida, ¿qué le va a pasar? Va a tener que empezar a vivir preocupado de que no le dé el coma diabético o que no le suba el azúcar. Tiene que estar tomando medicamentos para el síntoma, ¿verdad? La metformina, que tiene unos efectos secundarios negativos desastrosos, pero que no hay más caso que tomarlo cuando usted ya no se ha cuidado. Usted va a tener, si no se cuida, va a tener pérdida de extremidades, porque ese es otro. Yo le estoy contando la verdad, ¿sabe por qué? Porque la gente no sé qué quiere, quiere que le den una pastilla para que se mejore. Estamos tan acostumbrados a que creen que todo se resuelve con la pastilla y son incapaces de tomar decisiones y hacer actos de sacrificio por ellos mismos de manera que puedan revertir este proceso. Y se puede revertir, por eso estoy contando esto, si no, no les diría. Va a empezar con un dedito, pierde una uña, una infección, gangrena, corten el dedito, después el otro dedito, le van a cortar otro dedito, después le van a cortar el pie y así, ¿verdad? Y usted, como es diabético y esto no tiene cura, ¿verdad?, va a vivir una vida de mierda, de verdad, de mierda. Porque además está corriendo el riesgo de perder la visión. Va a tener problemas de hipertensión, problemas de aterosclerosis, dolores en las extremidades. No se va a dar ni cuenta cuando se esté quemando una pantorrilla. Va a estar al lado de una estufa y no va a sentir que se está quemando. Bueno, averigüe más. No tiene por dónde perderse. Si quiere usted revertir este proceso, cuando ya llegó la diabetes, hágame caso y busque información Muévase, yo le daré hoy día unos datos, pero que haya 1.700.000 personas en Chile que ya tienen diabetes, imagínense la cantidad que está de personas que ya están con la otra etapa de la diabetes, que hoy día le llaman prediabetes, que es cuando la persona está con resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Cuando usted va al médico, el médico obviamente tiene que tener tanta gente que no hay el tiempo ni el trabajo de explicarle de qué se trata la resistencia a la insulina. Yo se la voy a repasar, ya le conté el programa pasado. ¿En qué consiste la alimentación? Tomen en cuenta otra cosa, amigos. Nosotros, los seres humanos, hoy día estamos comiendo de una manera muy distinta a como lo hicimos durante miles de años. Por eso esta enfermedad hoy día es tan común. Hace unos 500 años atrás, unos 1000 años atrás, los seres humanos no comíamos 4 o 5 veces al día. No teníamos supermercados. Nosotros comíamos lo que podíamos. Y con suerte, muchas veces podíamos comer 2 veces en un día. No había diabetes. Habían otros problemas, ¿verdad? Pero no, la vida humana era mucho más sana que lo que es hoy día. Entonces, esta aparición, esta explosión que se produjo de diabetes en el mundo, nos tiene a nosotros los chilenos puestos en el primer lugar en América. Somos los tipos más gordos y más contaminados que hay en América Latina. Claro, nosotros somos un país que está camino al desarrollo, estamos llenos de mall, tenemos todo en los supermercados, tenemos todo. Y además tenemos todos los medicamentos, porque después del abuso, del consumo de estas sustancias que hacen pésimo, estamos obligados a ir a buscar una pastillita que nos cure la enfermedad. Como terapeuta yo me encuentro muchas veces con las personas que dicen, pero no hay algo, no tiene algo que me dé para la diabetes. No hay una pastilla para la diabetes. Lo que hay es información para que usted cambie sus hábitos. Hay ayuda, ¿verdad? Pero lo que se necesita, la pastilla la tiene usted en su cabeza. Tome la decisión. Primera cosa, un mito que yo le voy a contar en estos programas, es un mito. No es necesario que usted esté comiendo 4 veces al día o 5 veces al día o cada rato. No, Juan Carlos, no es verdad, no es necesario. Yo le voy a explicar de nuevo porque, mire, cuando usted come carbohidratos, por ejemplo, o come algo dulce, empieza a subir el azúcar en la sangre. Para que ustedes sepan, la cantidad de azúcar que el cuerpo necesita en un día es equivalente a una cucharadita de té de azúcar. Con ese azúcar en sangre, esa cantidad tenemos para todo el día. ¿Cuánta azúcar consumimos en el día? 20 o 30 veces esa cantidad. 20 o 30 veces esa cantidad. Por lo tanto, vamos acumulando y vamos acumulando y se va acumulando hasta cuando se producen los problemas. Y entonces después vamos con una pastillita. Y pensamos que con esa pastillita estamos protegidos y seguimos acumulando, ¿verdad? Ya. Le dije, usted consume un carbohidrato con alto nivel de glucosa. Se dispara el azúcar en sangre porque el proceso digestivo hace que todos sus nutrientes vayan al torrente sanguíneo. Cuando sube el nivel de glucosa en sangre, por favor, sígame lo que le estoy contando, nuestro sistema nervioso central, que funciona autónomo, dispara un proceso para que se libere una hormona en el páncreas, que es la insulina. ¿Qué hace esta hormona? Se lo repito. Esta hormona va a la sangre y lo que hace es estimular a las células que tiene el cuerpo para que abran una especie de boquitas que tienen, unas compuertitas. Todas las células tienen estos, tienen 2.000 o 3.000 de estas boquitas, y es la hormona insulina la que estimula que estas se abran. ¿Para qué? Para que el azúcar, la glucosa que está en la sangre, que está ahí afuera, la célula entre y la célula la convierte en energía. ¿Estamos? Eso es lo que hace la insulina. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce la resistencia a la insulina? Porque usted consumió carbohidratos, se mandó unos sushi, ¿verdad? Subió los carbohidratos, muy rico el sushi. Entonces, después que se produjo esta absorción de glucosa en sangre, baja la glucosa en sangre, ¿verdad? Pero no baja tan rápido como la insulina. La insulina queda por ahí arriba en su nivel. Y empieza a bajar más lento. Cuando sigue bajando la cantidad de glicemia, de azúcar en sangre, le viene de nuevo el hambre. Y vuelve ahora a comer, pasaron 2 horas y quiere volver a comer y ahora se toma un té con un sanguchote o unos berlines o se cepilla, y eso hace que se dispare de nuevo la glucosa en sangre y la insulina que venía bajando, el páncreas recibe instrucciones de expulsar más insulina y entonces la insulina vuelve a subir, ¿verdad? Hace que esto glucosa se absorba en el cuerpo, en la célula, empieza a bajar el azúcar en sangre y trata de bajar la glucosa, pero la insulina no baja, al final está siempre arriba. ¿Y qué empieza a pasar? Que tanta insulina hace que las células se dan cuenta que algo no anda bien. porque ya no quieren más comida en realidad, y entonces empiezan a cerrar sus boquitas y a perder esos sensores de insulina. Y en realidad, si al comienzo tenía 3.000, después del abuso de mucho tiempo, van quedando con 500 o 1.000, ¿verdad? Por lo tanto, es mucho más lento el consumo de glucosa. ¿Qué pasa con su cuerpecito? Empieza a acumular la glucosa que no consumieron las células por el exceso de insulina, lo empieza a acumular en el hígado. Y en su hígado se empieza a poner graso. Y el hígado empieza a guardar glucosa. En los hígados de las personas tenemos guardados alrededor de 14 a 18 horas de alimento. Es decir, nosotros podríamos pasar sin comer unas 14 a 18 horas sin problema cuando estamos con hígado graso. ¿Por qué? Porque en el hígado está guardado el glucógeno, que después el cuerpo tiene un proceso, que no le va a dar el nombre para no enredarlo ni aburrirlo, y ese proceso hace que se convierta ese glucógeno, ¿verdad? Más la insulina, se convierte de nuevo en glucosa, y esa glucosa se reabsorbe en el cuerpo. No me acuerdo el nombre en este minuto, pero ese proceso hace que empezamos a comernos ahora lo que teníamos en el hígado, gracias a que nosotros no comemos. Pero ¿qué es lo que hacemos todos los días? Desayunito, café con leche, una tostadita con un poquito de mermelada. ¿Qué estamos ingiriendo? Glucosa, glucosa. ¿Verdad? Después, a la media mañana nos da hambre. Y entonces su cafecito, con una, no sé, lo que están en el centro, unas dobladitas o no sé. ¿Ya? ¿Qué es eso? Glucosa. Después almorzamos arrocito con papas o papas en mayo con su trozo de carne, ¿verdad? ¿Qué es eso? Glucosa. Y estamos todo el día metiéndole glucosa al cuerpo y metiéndole glucosa al cuerpo. Entonces, cuando ya tenemos altos niveles de insulina en sangre, las células no se están alimentando como corresponde. La glucosa sobrante se está guardando en el hígado está sobresaturado, empezamos a consumir, a convertirlo en grasa. Y con el tiempo pasa que usted ni come casi, toma tecito con una tostadita, una galletita y no baja de peso, sigue engordando. ¿Por qué? Porque la insulina que está en la sangre impide que este proceso, ¿no es cierto?, se convierta en algo benéfico para el cuerpo y consumamos la grasa. Cuando hay insulina en sangre, el cuerpo no quema la grasa. La única manera que usted tiene de bajar estos altos niveles de glucosa en sangre y de insulina, de normalizarse, es cambiando su sistema de alimentación. Y aquí es donde está el punto. ¿De dónde sacamos la fuerza, la voluntad para cambiar los hábitos alimenticios? E incluso se ha descubierto que hay una manera de ayunar, que es el ayuno intermitente, que es muy saludable para el cuerpo. Usted no necesita estar comiendo 3 veces al día. Si usted, por ejemplo, hoy día a las 19 horas hace su última comida, mañana a las 7 de la mañana no toma desayuno, ya pasaron 12 horas. A la hora, al mediodía, recién come algo. ¿Qué come? Ensaladas, un pescado sin grasa, ¿ya? Ensaladas, eso. Y un poquitín de carbohidrato para engañar un poco las tripas, ¿verdad? Porque si no se va a sentir con la sensación de que tiene hambre. De esa manera usted puede lograr bajar los niveles de insulina en sangre. Bajando los niveles de insulina en sangre, usted a su cuerpo que está estresado produciendo insulina para un exceso de glucosa en la sangre, además va a bajar los niveles de glucosa en sangre y va a permitir que sus células empiecen a normalizarse. Pero esto no es de un día para otro. Esto es un proceso, es un cambio de hábito. Si usted se demoró años, mi amigo, en acumular 30 kilos de sobrepeso en su cuerpo, no espere que con una pastilla, porque eso es mentira, ni una semana, ni con una dieta de un mes, usted va a eliminar ese sobrepeso. La única manera sana y saludable que usted tiene de lograrlo es cambiando sus hábitos de alimentación. Y fíjese que lo único que se requiere es fuerza de voluntad, porque además usted va a ahorrar. Va a ahorrar, porque si está tan gordito, pare de comer, cierre la boca, deje de estar gastando dinero en bebidas gaseosas, en esa cantidad de cuestiones que no se necesitan si usted no tiene hambre. El hambre que usted tiene es un hambre de ansiedad, es un hambre emocional, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Mientras Juan Carlos nos busca un poco de música, prepárese su lápiz y papel, porque yo le voy a contar de unos alimentos, fíjese lo que decía el viejo y querido padre de la medicina, que se llamaba Juan Carlos, el padre de la medicina, ¿cómo se llamaba? El primero, ¿cómo se llamaba el padre de la medicina? ¿Si hay... No, porque Galeno es el padre de la farmacia. Hipócrates, el juramento hipocrático. Hipócrates decía que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. Algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. De esa época, 2000 años antes de Cristo, ¿qué se sabe esto? ¿Por qué hoy día no se usa? ¿Por qué a usted lo mandan al consultorio a buscar su bolsita de medicamentos todos los meses? ¿Y en qué condiciones anda usted arrastrando los pies prácticamente? Ponte algo de blues. Tengo a tu hijo. Ya, dale. Miguelito. Dale, Miguelito, por supuesto, va a despertar la gente. Y preparen el lápiz porque van a anotar los nombres de los alimentos que yo le voy a dar para que usted ponga en su plato y de esa manera empecemos a bajar los niveles de glucosa y insulina en sangre. Era la primavera del verso pálido. Siempre ganamos. Ya pueden ver el que viene con la fuerza, la unión de los pueblos y razas. fuerza ni bandera. No se inventa su cuento, se siente de adentro. Sin fronteras no hay banderas de fuerza desde el corazón. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya, ya. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo ya, ya. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Bien, ese era Miguelitos, José David en las guitarras, un buen grupo chileno. Mira, estamos hablando entonces acerca de cómo hacer para, una, prevenir, cuidarnos de no llegar a esa etapa de que le llaman prediabetes hoy día y que la tratan como si fuera una enfermedad, siendo que no es una enfermedad. La resistencia a la insulina es un estado del cuerpo, no es una enfermedad. La enfermedad se llama diabetes de tipo 2. Esa es la que queremos impedir que se produzca. Incluso si usted ya la tiene, amigo, siguiendo esta recomendación, usted puede revertir ese proceso. No le digo que deje de tomar la metformina, empiece primero a bajar, cambie de hábito y va a ir mejorando. Mire, yo le dije que anotara, y le voy a dar unos nombres aquí de unos medicamentos que usted puede usar para ayudarse a, primero, bajar los niveles de glucosa en sangre y de esa manera también lograr revertir el proceso de resistencia a la insulina y mejorar los indicadores en caso de la diabetes. Primer alimento, cúrcuma. La cúrcuma, ¿cuántas veces no he oído hablar de la cúrcuma? Pues vaya, en La Vega venden, es muy barata en La Vega. Puede ir a comprar en los lugares estos que venden productos naturales también cúrcuma. La cúrcuma usted la espolvorea en la ensalada, le pone la comida. Use la cúrcuma, dele con cariño, úsela, mire. Le voy a contar, es 100% eficaz para prevenir la diabetes. Se han hecho estudios. Por ejemplo, un estudio que en el año 2009 se hizo, se encontró que un componente de la cúrcuma que se llama curcumina, que está presente en la cúrcuma, digamos, es 500 a 100.000 veces más eficaz que la metformina, la metaformina de medicamentos que están recetados para activar la aceptación de la glucosa. La aceptación, perdón, de la insulina. Es 100.000 veces más potente que la metformina, el componente de la metformina. La cúrcuma. Cúrcuma, mire, anótelo por favor, porque esto tanto que usted lo escucha, porque está como de moda hablar en los matinales televisivos, los programas de la estupidez en la mañana, hablan y hablan de tanta cosa y le aseguro que a usted no le queda nada. La cúrcuma, compre la cúrcuma y usted le espolvorea la comida, la ensalada, le cree nomás, póngale. El pollo usted lo prepara con cúrcuma, le queda delicioso. Otro elemento más que ingerido en ayunas, la glucosa de la sangre baja un 10,5%. Es decir, si usted tenía 100 de glucosa, usted consume jengibre en ayunas y puede llegar a bajarlo a 90. En ayunas, el nivel de glucosa en sangre normal debería ser 85. Menor de 85, menor de 90, estamos con la glucosa normal. Si usted en la mañana se mide la glucosa en la sangre, hoy día estamos llenos de esos aparatitos para medir la glucosa en sangre, es tanta la cantidad de gente que está con estos problemas que hoy día en cualquier parte usted se puede comprar estos aparatitos. Entonces usted se mide en ayunas el nivel de azúcar en sangre y si tiene menos, o sea, 100, por ejemplo 100, usted consuma jengibre en ayunas y el azúcar en sangre le va a bajar un 10,5%. Todo esto está basado en estudios que se han hecho con la gente. El grupo de personas que toma jengibre mejora significativamente la sensibilidad a la insulina. ¿Qué es lo que es esto? Significa que las células empiezan a revertir el proceso de autoneutralización que estaban haciendo, donde estaban eliminando esas antenitas que le conté yo que tiene la célula para poder detectar la insulina, y con esa detección abren las boquitas para que entre la glucosa al interior de la célula y se produzca la conversión de glucosa en energía. Un proceso al interior de la célula que se produce en la mitocondria. Para aquellos que están estudiando todavía, tomen en cuenta y tomen en serio cuando les expliquen cómo funciona la célula. La mitocondria, importante. Otro, anote por favor. La cúrcuma, ¿cómo se come? La cúrcuma se agrega a las ensaladas, usted la espolvorea sobre la comida, se sirve su cazuela, ¿verdad? Su cazuela de ave con una papita, ya bien poco arroz, ojalá le pone un poquito de quinoa, y le espolvorea la cúrcuma encima. Ya usted está consumiendo cúrcuma. A la ensalada que usted haga, le pone cúrcuma espolvoreada en polvo. Usted la puede sofreír también cuando saltea el arroz, El curry, que usan como condimento, está ese color que tiene el curry, es por la cúrcuma que tiene. Usted hace pan, póngale cúrcuma. A todo póngale cúrcuma. Y si quiere, toma un poquito en el dedo y se lo echa a la boca. Es cúrcuma, es sana, saludable. Le va a quedar un poco amarilla la boca, sí, pero es muy saludable. Ya, otro alimento más, la canela. Le he dicho, la cúrcuma, los jengibres y la canela. Si usted toma la mitad de una cucharadita al día, ¿ya? Un poquito menos de la mitad al día, reduce los niveles de azúcar en sangre. La canela está barata, no es como antes, que era una especia muy, muy difícil de conseguir. Hoy día, con la globalización, usted va a La Vega, por favor, y compre en lugares autorizados, no compre en la calle. Vaya a los emporios y ahí usted va a dar cuenta que es canela lo que le están vendiendo. No es una madera que está odorizada, porque aquí en Chile son campeones, ustedes saben, pues. Y le espolvorean canela en polvo y el palito toma olor de canela y usted cree que es canela. No, eso es un pecado lo que hacen, ¿eh? La canela se viene usando de muy antiguo, por miles de años. Primero, por los aromas que tiene, que es delicioso, y sus cualidades medicinales. Normaliza los niveles de azúcar en sangre, esto se investigó y se comprobó en diabéticos de tipo 2. Porque mejora además la capacidad de respuesta a la insulina. ¿Y qué es lo que es esto? Significa que ayuda a que las células se regeneren. Porque cuando usted ha expuesto sus células tanto tiempo a este bombardeo de insulina, por un lado el páncreas se estresa, ya no está produciendo la misma cantidad de insulina que debería producir, y por otro lado las células cierran esos detectores de insulina y ya no se están consumiendo la glucosa. Entonces, por eso le pasa a usted que come y después le viene un cansancio y se va a dormir. Pues se debilita, pues. Entonces, claro, ya, le conté yo la canela. No, le podría contar una hora aquí todos los beneficios, las investigaciones que están hechas para verificar la capacidad que tiene la canela, pero vamos rápido. Otro, ya anotó, ¿verdad? El extracto de hojas de oliva. Los resultados que se han obtenido usando el extracto de hojas de oliva son comparables a la metformina. Esto se hizo en una universidad de Auckland y ahí se verificó que el extracto de la hoja de oliva disminuye la sensibilidad a la insulina. Un estudio que se hizo, ya, verificó con un grupo de personas que todas aquellas personas que tomaron el suplemento de alimentación basado en extracto de hoja de oliva dio resultados que se podían comparar a la terapia diabética común y corriente, o sea, equivalía a tomar metformina, con la diferencia que no tiene los efectos adversos que tiene la metformina. Ya lo sé, usted ya, mi amigo, con el tema, mi amiga, con el tema de la diabetes, usted no se cuida, si no me hace caso, ¿verdad? Usted va a tener todos los problemas que le dije cuando le dé la diabetes. No queremos llegar a eso, ¿verdad? La neuropatía diabética, eso que le duelen los pies, los huesos, no sabe dónde, y es un dolor terrible la neuropatía diabética. La arteriosclerosis, la incapacidad de que circule la sangre por las piernas, la insensibilidad, por eso es que le entra gangrena con tanta facilidad a cualquier herida, la posibilidad de perder la visión. Todas esas cosas hay que decírselas, porque si no se las digo, usted no me va a hacer caso. El otro elemento que hoy día también encuentra usted aquí es la pimienta negra. 2 gramitos de pimienta negra al día reducen la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que mejoran la absorción de glucosa en las células y disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. Y otro que está muy de moda también, la espirulina. La espirulina es un alga de agua dulce que mejora también la recuperación de la capacidad de las células de absorber, de detectar la insulina y absorber los nutrientes. La berberina, bueno, no sé si aquí se puede encontrar. La berberina es un compuesto amargo que se encuentra en las raíces de varias plantas. El berberis, por ejemplo, es un medicamento, es tundriato, se usa en medicina, en homeopatía también, para estimular la limpieza, la recuperación de los riñones. Pero con lo que le dije, usted ya tiene tarea aquí. Dije cúrcuma, jengibre, canela, extracto de hojas de oliva. Consígase hojas de oliva, las pone en... Usted puede tener una botellita con aceite de oliva extra virgen, ¿ya? No el aceite refinado, el de oliva extra virgen, una botella de aceite vacía, la pone hasta la mitad con hojas de oliva, bien limpiecita, y después lo llena de aceite y esto lo deja ahí un mes, 2 meses, y entonces todo el principio activo que tiene la hoja de oliva va a salir al aceite de oliva, y ese ahí usted tiene un extracto de oliva que usted lo puede poner en su ensalada y lo puede consumir. Un poco de música, Juan Carlos. Pero hay un tema que hay que comentar también. Me preguntan, oye, ¿cómo sé yo que tengo resistencia a la insulina? Ya. ¿Cómo sabe usted que tiene resistencia a la insulina? Primero, si no se lo ha dicho el médico, usted se sintió mal, no se ha hecho ningún examen. Los síntomas de esto no son tan evidentes, pero nos pueden incluir los siguientes comportamientos. Aumento de sed y de hambre. Y eliminación frecuente y constante de una gran cantidad de orina. Ahí usted ya tiene diabetes de tipo 2. O bien, siente una debilidad y cansancio inexplicable. Usted comió, no ha hecho gran cosa, sin embargo anda cansada. Ya, está teniendo un problema con la insulina en sangre y los niveles de glucosa que nos están absorbiendo. Otro tema, otro síntoma. Dificultad en la concentración y un vigor, una fuerza mental pobre. La persona está con sueño todo el día. Y esto puede estar causado por resistencia a la insulina. O también porque se está levantando en la noche hasta 6 veces a tener que orinar. Ahora, generalmente esta somnolencia que se produce es más notoria después de una comida que sea rica en hidratos de carbono, en carbohidratos. Se come unas 25 piezas de sushi y le aseguro que va a quedar tirado durmiendo. Es porque su cuerpo tiene resistencia a la insulina. Lo otro también que se nota es cuando empieza a subir de peso y empieza a producirse la obesidad. El exceso, el consumo en exceso de tanto hidrato de carbono puede llevar a la resistencia a la insulina, y esto a la condición de obesos. Esto le llaman también síndrome metabólico acá en Chile. La grasa entonces se empieza a situar en el abdomen, usted empieza a tener guatita, y las mujeres se nota mucho eso. La guatita, ahí donde está el ombligo, se le empieza a formar como un colchoncito, unos rollitos, ¿ya? Son muy tiernos y tal vez, pero ahí está, hay un problema de resistencia a la insulina con mucha probabilidad. También la persona se hincha con mucha facilidad, flatulencia, puede tener estreñimiento o bien diarrea y náusea. Si se hace un examen de sangre, va a aparecer que tiene altos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Y otra cuestión que es bien característica, ¿eh?, es que aparecen zonas oscuras en la piel del cuello. Zonas oscuras, ya partieron a verse al espejo al tiro. Pueden aparecer zonas oscuras en la piel del cuello, o también puede estar presente en los codos o las axilas. La piel se pone más oscura. Y también aumento de la presión arterial. Todas estas cosas pueden hacerle a usted preocuparse para que se dé cuenta si está teniendo una resistencia a la insulina. Usted tiene guatita, está generando guatita, y ya estamos con los principales problemas iniciales de resistencia a la insulina, que si usted no se cuida, va a llegar a la temida diabetes de tipo 2. Y amigo, y no saca nada con tomar metformina, si está con los problemas igual, el riesgo está ahí. Así que hágame caso, cambie el hábito alimenticio, es fundamental. Esas bebidas dietéticas que están vendiendo a 500 pesos en el metro son basura. Eso es una bomba para el páncreas. Esos jugos que están vendiendo en los supermercados, hay liquidaciones porque ha bajado el consumo. Esa azúcar es tóxica. Usted no necesita comerse 12 duraznos al día. Con una fruta que se coma al día, y ojalá un de poca azúcar, por ejemplo una ciruela o bien pepino dulce, tiene poca azúcar si quiere comer una fruta. Y si come fruta y consume carbohidratos, no se olvide de hacer ejercicio. Nosotros los que hacemos vida sedentaria, no sé, yo más, ¿tenéis cámara ahí o no? Tengo igual mi guatita, tengo lo mío, pero es porque yo paso todo el día sentado, amigo, y de verdad no me queda tiempo para hacer ejercicio. Pero haga ejercicio, tome mucho aire, respire aire puro, váyase a la playa, váyase a Tejón del Maipo para arriba. Tome aire a fondo en los pulmones y oxigénese, porque de esa manera, hoy día no la voy a contar, pero vamos a prevenir otros temas muy peligrosos, que es cuando las células tampoco están recibiendo buena calidad de oxígeno y las células se empiezan a asfixiar. Y cuando se empiezan a asfixiar las células, estamos enfrentando además a otros problemas que pueden ser muy complicados. Baje la cantidad de insulina en la sangre, porque además la insulina es anabólica, produce estos efectos, igual empieza a engordar, desarrollamos pechuguita los hombres, ya las mujeres le aumenta el volumen de los pechos y se sienten bien, pero no saben que es por el tema que están acumulando demasiada glucosa en el hígado y están desarrollando un proceso negativo, ya. Ahora, si usted tiene cáncer, le diagnosticaron tumor de mama o algún tumor en alguna parte, fundamental que usted elimine el azúcar y la glucosa de su alimentación lo más cercano a cero posible. ¿Por qué? Porque este tipo de alimento, la glucosa, ayuda a desarrollar ese tipo de células, aumenta el volumen de los tumores. Así que usted, no importa que quede flaquito o flaquita, pero lo quiero así, sanito. Hay que hacer más cosas si tiene cáncer, pero por lo menos eso ya es un paso fuerte y claro, muy robusto. Ya. Entonces, mejore sus hábitos alimenticios, consuma hartos vegetales. Eso no significa que tiene que llenarse de fruta, no, pues tiene mucha fruta, mucha fructosa. Ah, y en el supermercado revise los componentes. Si tiene glutamato monosódico, que es un intensificador de sabor, bótelo. Ese, no lleve, no compre esos alimentos, porque eso es un terror para su páncreas. Es una explosión de insulina en el páncreas. Le va a llegar a doler aquí en el costado izquierdo, debajito de la pechuga y de la tetilla. Por ahí está el pan que le llegará a dar una puntada. Así que estamos con eso hasta aquí. Vamos a cambiar un poco de aire porque ahora venimos a la otra parte del programa donde cuando yo le digo de dónde sacamos la voluntad para cambiar y mejorar nuestra calidad de vida, nosotros muchas veces somos débiles, pero porque no tenemos la información. Si usted sabe lo que ahora sabe respecto de por qué llega este estado de resistencia a la insulina, también usted, si llega a saber quién es usted, qué es lo que es usted, y se empieza a verificar lo que le estoy contando, le aseguro que usted se va a empezar a querer un poquito más y se va a empezar a cuidar y va a encontrar la fuerza que necesita para salir adelante. ¿Estamos? Estamos. Queridos amigos, la otra parte de este programa que se llama Salud y Espíritu, que está saliendo al aire en directo por las ondas de la radio Puente Alto, aquí en la región metropolitana de Chile, en este minuto hacemos cadena mundial con otros auditores que están en otras partes del planeta, y en Colombia, México, Argentina, en Concepción, en Pirque, que son los durantianos que anhelan escuchar algo respecto a los textos durantia por algún medio de comunicación, porque lo único que nosotros queremos hacer es que la gente sepa esto. Así como yo lo acabo de contar, cómo usted se previene de desarrollar una diabetes tipo 2, veamos entonces cómo nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, enriqueciendo y fortaleciendo nuestra alma. Y para eso tenemos que saber qué somos nosotros. En el capítulo, en el prólogo del libro Urantia, cuando esta comisión de seres interestelares toma contacto con un grupo de personas allá en Chicago por el año 1930 aproximadamente, durante esas décadas, y entregan esta información, habían recibido esta comisión interestelar un montón de preguntas que le hicieron a los seres humanos. Ellos recibieron el desafío: háganos preguntas, pregunten algo importante. Entonces estos seres humanos se reunieron y prepararon un set de preguntas, y estas preguntas fueron todas respondidas por esta comisión de seres interestelares que entrega estos documentos. Dentro de las cosas que le preguntaron, ¿existe Dios? Si existe Dios, ¿dónde está? ¿De cómo es el universo? Etcétera. Muchas preguntas que habían en esa época en la duda. Y las respuestas llegaron. Pero dentro de la respuesta hay una parte que yo quería leerles acá, que tiene que ver con el tema de la existencia humana y las realidades de la personalidad. Y nos indican, ustedes han oído hablar de la palabra personalidad. Hay psicólogos, hay psiquiatras que estudian la personalidad de las personas, cómo se enferma y cómo se producen los trastornos de la personalidad y la personalidad para allá. O bien tú no tienes personalidad, por eso abusan contigo. O bien yo quiero hacer uso de mi personalidad, ¿verdad? Bueno, aquí nos hablan de la personalidad, pero a nivel de universal. Este es un concepto universal, y cuando digo universal no me refiero a la Tierra, me estoy refiriendo a un universo y a muchos universos. miles de planetas habitados con razas humanas parecidas a la nuestra, que están en el mismo proceso que estamos nosotros, viviendo una vida con un destino, con un plan de desarrollo para poder perpetuarnos y existir en otra dimensión y seguir progresando. Les cuento algo que además nos dijeron, esto digamos para hacerlo entretenido, además, más entretenido lo que es. Cuando nosotros nos morimos, nos vamos a encontrar con aquellos seres queridos que se fueron antes que nosotros. Eso está por ahí. Bueno, hay muchas experiencias, yo tengo esa experiencia, la he visto, la he vivido en familiares, que al momento en que se están yendo, saludan al ser amado que se fue antes. Bueno, eso nos confirman acá. Y otra cosa que también entretenía que nos confirman estos reveladores, la reencarnación no existe. La reencarnación no existe. No, que es muy creíble, lo que ustedes me digan, pero no existe. Lo que existe son otras cosas que felizmente también están siendo encontradas y se está utilizando este conocimiento para también aplicarlo con fines terapéuticos. Ya, sigamos con el tema de la personalidad. Entonces, la personalidad, dicen aquí, es un nivel de realidad deificada. La personalidad es un nivel de realidad deificada y se extiende desde el nivel humano y mediano de mayor activación mental de la adoración y la sabiduría y asciende a través de los niveles morontiales y espirituales hasta alcanzar el estado definitivo de la personalidad. Bueno, esto lo describieron personalidades de fuera de este planeta, así que no esperen que sea fácil. Pero el hecho de que se tenga tantas palabras no significa que es difícil, significa que es nuevo, que dentro del lenguaje el lenguaje común y corriente que durante siglos nos han hablado, nos han pretendido enseñar acerca de Dios, las palabras que se han usado ya están tan gastadas y estos seres divinos en realidad, tan sabios en la redacción de cada una de estas frases, nos entregaron trabajo para mucho tiempo. Se supone que este libro va a acompañar a la humanidad al menos durante 1000 años. 1000 años. En que nosotros deberíamos entenderlo, hacerlo parte, hacerlo de nuestras vidas y de esa manera ayudarnos a evolucionar positivamente. Vuelvo a leer la frase. En la frase habla la palabra deificada. Cuando hablamos de algo deificado que está empapado de divinidad, del Dios. También hay una palabra que aparece aquí en la frase que yo les leo acerca de lo que es niveles morontiales y espirituales. La morontia es una palabra que usan ellos para describir una forma de existencia material mucho más sutil, más fina que la que usted y yo manejamos, pero nunca tan elevada y tan fina como la angelical o la espiritual. Está en un nivel intermedio. Nosotros no la podemos percibir. Recuerden, yo le he machacado hasta el cansancio, mientras Juan Carlos nos prepara un poquito de una cortina musical, ¿ya?, que nosotros vemos solamente el 1% de la realidad que nos rodea. Eso ven los humanos, el 1%. Y dentro de todo lo que nosotros no somos capaces de ver, está esta otra nivel de existencia de materia que es la morontia, y obviamente después la de nivel espiritual. América Victoria Baeza, un abrazo. Mira, entonces, le leo de nuevo la frase respecto a la personalidad, porque nosotros después le voy a contar cuáles son qué somos nosotros, nuestros cuerpos, qué son. ¿Qué es Leonel Rojas? ¿Qué es Juan Carlos Paredes? ¿Qué es nuestra amiga que nos acaba de mandar ese mensaje? La personalidad es un nivel de realidad deificada y se extiende desde el nivel humano y mediano de mayor activación mental de la adoración y la sabiduría y asciende a través de los niveles morontiales y espirituales hasta alcanzar el estado definitivo de la personalidad. Esta es la ascensión evolutiva de la personalidad de los mortales y de otras criaturas similares, pero existen otras muchas clases de personalidades en el universo. La realidad está sometida a la expansión universal. La personalidad está sometida a una diversificación infinita. Y las dos, tanto la realidad como la personalidad, son capaces de coordinarse casi ilimitadamente con la deidad y de estabilizarse de manera eterna. Aunque el campo metamórfico de la realidad no personal está claramente limitado, no conocemos, dicen estos seres, ninguna limitación a la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. Dejo hasta aquí esta parte, la pueden buscar ustedes en el libro Urantio, está en la página 8, me parece que es, y en el prólogo. Pero ahora sigo contándole qué somos nosotros. Según lo que nos cuentan, este cuerpo de personalidades que vinieron autorizadas a entregar nuestra información. Bueno, estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana de los urantianos, nosotros, en los siguientes niveles. Primero, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo que queremos cuidar de las enfermedades, pues este cuerpo que lo amamos tanto, que lo vestimos, ¿ya? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo, dicen estas personalidades, es el organismo físico o material del hombre. Es el mecanismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. La mente. ¿Qué es la mente? La mente es el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. Cuando estamos enamorados, ¿qué es lo que está sintiendo? La mente. Sigo leyendo. La totalidad de la experiencia consciente e inconsciente, eso es la mente. La totalidad de la experiencia consciente e inconsciente. Sigo. La inteligencia asociada con la vida emocional, que se eleva hasta el nivel del espíritu mediante la adoración y la sabiduría. Seguimos. ¿Qué es el espíritu? El espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Este espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse una parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. Repito, el espíritu, que no es humano, el espíritu, dice aquí, el espíritu divino que reside en la mente del hombre, la mente es humana, pero el espíritu no, se llama ajustador del pensamiento. Y este espíritu inmortal es prepersonal, es decir, no forma parte de nuestra personalidad todavía, no es una personalidad, aunque está, y esto es muy fuerte, está destinado a volverse una parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. ¿Qué es una criatura mortal sobreviviente? Somos nosotros cuando despertemos después del sueño de la muerte de este plano. Luego viene otra parte de nosotros que se llama alma. ¿Se dan cuenta como que están precisando muy bien los conceptos que nosotros tenemos tan enredados? ¿Qué es el alma? El alma del hombre es una adquisición experiencial. Es decir, están diciendo acá que el alma del hombre llega a existir a través de la experiencia. Dicen ellos, a medida que una criatura mortal escoge hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces el espíritu interno se convierte en el padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad emergente. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Es el alma emergente e inmortal que está destinada a sobrevivir a la muerte física y a empezar la ascensión al paraíso. Esto es súper fuerte, es muy fuerte. Están diciendo, el alma empieza a existir a medida que la criatura empieza a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Es decir, el alma logra la existencia a través de la experiencia humana. Es decir, si usted durante toda la vida no ha hecho la voluntad del Padre que está en los cielos, es decir, usted ha cometido daño, ha hecho daño, ha odiado, ha destruido a su propio cuerpo y al de sus seres humanos amados, que debería usted amar, entonces usted no está desarrollando un alma. ¿Y eso qué significa? Que es el alma, dicen acá, es esta sustancia de esta nueva realidad, no es material ni espiritual, es morontial. Y esta alma emergente inmortal es la que está destinada a sobrevivir a la muerte física y a empezar la ascensión al paraíso. Fuerte, muy fuerte. Y la personalidad. La personalidad del hombre mortal no es ni el cuerpo, ni la mente, ni el espíritu, y tampoco es el alma. La personalidad es la única realidad invariable en la experiencia, por lo demás, siempre cambiante de una criatura, y unifica todos los otros factores asociados de la individualidad. La personalidad es el don incomparable que el Padre Universal confiere a las energías vivientes y asociadas de la materia, la mente y el espíritu, y que sobrevive al sobrevivir el alma morontial. Fíjense lo que dicen aquí, lo que es la personalidad. ¿Se dan cuenta cuando ahora entendemos mejor la personalidad? La personalidad es, nosotros entendemos qué es lo que hace que uno sea como es, ¿verdad? No existen dos seres humanos idénticos en la Tierra. Incluso los gemelos o los mellizos son distintos. Tienen personalidades distintas. Y de los 8.000 millones de habitantes que están en la Tierra, ninguno es igual a otro. ¿Por qué? Porque todos disponemos de una personalidad que es el regalo del Padre Universal a toda existencia viviente. Mire, si hasta los animales tienen personalidad, si tiene tres o cuatro mascotas, perros, ¿ya?, de la misma raza, no todos son iguales, son seres vivientes también, ¿se fijan? Dios no tiene limitación en su creación. Entonces, la personalidad que tiene usted, que tengo yo, que tiene Juan Carlos, que tiene la señora Zoila, que tiene la señora Irene Chinga, no sé, que tiene la Camila, que no sé, todos son distintas y es un regalo. Por lo tanto, lo mínimo que yo podría hacer es decirle gracias, Dios mío, por haberme hecho como soy. Y no estar renegando de cómo yo soy. ¿Sabe por qué uno reniega de cómo uno es? Porque uno no sabe esto. Uno no sabe lo que le estoy contando aquí. Es muy importante, así como usted ahora puede ser capaz de controlar la tendencia irreversible que tenía hacia la diabetes, usando su fuerza de voluntad para cambiar sus hábitos autodestructivos de alimentación, de esa misma manera usted puede cambiar sus hábitos de conducta que también son autodestructivos de su existencia. ¿Saben ustedes, amigos, que en Chile el promedio de suicidios diarios, solamente en Santiago es 6 suicidios diarios, que son los niveles más altos de suicidios en Latinoamérica? Y somos un país súper desarrollado, estamos llenos de mall, tenemos las AFP, tenemos tantas cosas, todos nos están haciendo creer. Somos un país que se está autodestruyendo, con el 10% de la población sufriendo de diabetes, alimentándonos de una manera totalmente contraria al amor que deberíamos tener a este cuerpo, este organismo físico, que es un mecanismo electroquímico, nos dicen los reveladores, en donde están viviendo la mente, el espíritu, el alma que estamos creando, la personalidad, todo eso forma parte de nuestro cuerpo. Cuidémoslos, hagamos uso de esta mente que tenemos, que es inteligente, que es la que siente, para detectar qué es aquello que nos está haciendo llevar un comportamiento autodestructivo y nos estamos enfermando. Y cuando estamos enfermos no tenemos ganas ni de orar, ni de reflexionar, ni de adorar. Lo único que queremos es estar bien. Y para terminar, Zoila, querida Zoila, un abrazo también, una paciente y una amiga. Sí, un abrazo. Morontia es un término, dicen aquí los reveladores, que designa un inmenso nivel intermedio entre lo material y lo espiritual. Esto puede designar realidades personales o impersonales, energías vivientes o no vivientes. La urdimbre de la morontia es espiritual, su trama es material. Esto no lo podemos captar nosotros, de verdad, en esta dimensión no lo podemos captar. Bueno, amigos, en este programa revisamos también información. Gracias por su opinión, ¿eh? Esto, verdad, amigos míos, es información. Medite. Cuando usted haga oración, no lo confunda con la adoración. La oración es cuando uno le pide cosas a la divinidad, le pide ayuda. Pero la adoración es un sentimiento emocional en donde nosotros simplemente nos concentramos en amar a la divinidad, en darle gracias a este Padre Universal por la existencia y porque tenemos a nuestra disposición un camino de evolución eterno, eterno. Y esas son las cosas que importan, ¿verdad? Tenemos que durante todo el día hacer un montón de cosas rutinarias, pero amigos, nunca nos olvidemos de esto. En la medida que nuestra mente se base en escuchar al ajustador divino que tenemos y en que amemos nuestro cuerpo, les aseguro que van a tener mejor salud para empezar. Dale, tira la última pregunta. Pamela Robles. Pamela Robles, dígame. Desde Quilicura, escuchando la radio, muy interesante el programa. Se acerca Semana Santa. ¿Por qué la gente vibra tanto con la muerte de Jesús? Lo que pasa, querida Pamela, es que esto tiene que ver con la educación durante cientos de años que nos han tratado de entregar. Primero, recuerden que el tema este de la expiación de los pecados de los hombres, producto del derramamiento de la sangre inocente del Hijo Jesús, ¿ya? Es una teoría. Es una teoría. Nadie. Entonces, lo que se ha hecho adicionalmente en la Semana Santa es volver a manipular emocionalmente a las personas para que se conmuevan y de alguna manera traten de arrepentirse de los pecados, pero usando una imagen que ya está muy desgastada. Jesús de Nazaret fue asesinado miserablemente por el egoísmo de los seres humanos. Y yo te aseguro que si un día volviera a la tierra, lo volvemos a matar. O lo van a volver a matar. Yo creo que no, yo no voy. Yo estaría ahí. ¿Se fijan? ¿Por qué? Los mismos adoradores de Yahvé, que al que él nunca, Jesús nunca habló de Yahvé. Él habló de un Padre Universal, pero nunca habló de ese Dios que pedía sacrificios y derramamientos de sangre. La Santa es que se produce, todo se vuelve hasta el sangre y bueno, ya no va a poder, pero el Rasuri tampoco va a poder, el Karadima tampoco ya va a poder, pero no van a faltar. Ya, y hay muchos, les digo, muchos ministros que son honestos, yo conozco y doy testimonio de ellos. Pero lo importante es que usted en su corazón sepa esto, amiga mía. La crucifixión fue terrible. Hasta Lucifer dio vuelta la cara. No pudo ver con el espanto de lo que le hicieron. Y él lo hizo porque él tenía que titularse como soberano del sistema, demostrando que en esta existencia humana era posible vivir el amor y desear el bien a todos independiente de lo que te estén haciendo. Lo que quiere el Padre Universal de todos nosotros, y que pareciera que es tan difícil amar hasta a tus enemigos. Imagínate, po. Imagínate, Pamela. Entonces, no se olviden, la Semana Santa está bien, yo voy a hacer programas especiales para ese día, esos días con la ayuda y la colaboración de Juan Carlos y la Radio Puente Alto, pero no es necesario que se vuelva loca comprando limones, ni marisco, ni pescado, que esa es una truculencia tradicional acá en Chile, en donde el mercado se llena de gente, como que celebran la muerte de Cristo comiendo pescado frito, comiendo marisco y consumiendo limón, y los comerciantes se llenan los bolsillos. Bueno, y después van y pagan su diezmo, ya. Así que eso, pues, querida amiga Pamela, no te dejes llevar. La Semana Santa es un periodo, es bueno recoger, revisar bien. La verdadera historia está contada en el libro Urantia, por favor, búscalo. www.urantia.org/es. Ahí está en español, lo puedes bajar a tu computador, lo puedes leer y te vas a disfrutar de muchísima información. Bueno, eso es por ahora, amigos míos. Me pasé un poco en la hora, un abrazo. Los espero el próximo jueves. Y nunca se olviden, ámense, cuídense para empezar, y una vez que ustedes se amen y se cuiden, la gente los va a amar y ustedes van a amar a todo el mundo y distribuyamos amor, incluso amemos hasta el príncipe de las tinieblas. A ver si lo vamos a cambiar de opinión. Chao.